cualquier situación. Sin ti todo es fácil, sin ti no hay tensión. Ha vuelto el felino canalla, el terrible ciclón. Quizás creías que iba mal, quizás preparabas mi epitafio, pues verás, lo he creado ya. A todas fuck you por igual. A todas gracias por igual. ¿Cómo ayudas a ver? Fumo como un rasta. Como un antimartillo, lari, lari, lari.